Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Yo he escuchado a mucha gente que cuando salen de un servicio, dice, ¿qué pasó en el culto? Pues yo no sé lo que pasó, pero yo me gocé. Otros dicen, bueno, lo importante es que usted se goce. Venga al culto a gozarse con los que se gozan. Venga a gozarse con nosotros. Vamos a dar actividad para que se goce. Y se pone uno a pensar, bueno, ¿será el gozarse el objetivo de las reuniones de la gente en una iglesia o en una congregación? Número uno. Y número dos, si Dios quiere que usted se goce, entonces, realmente, ¿cómo puede usted, como creyente, gozarse? Y de eso vamos a hablar en esta noche. Yo quiero que usted note este versículo que acabamos de leer. Dice, el gozo de Jehová es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Note que esto aparece en el libro de Nehemías. Hay dos libros en la Biblia que son importantes. Aparecen allí después de Crónicas. Es el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Varias veces, quizás usted ha leído, de la historia de Nehemías y del sacerdote Esdras. Nehemías fue aquel hombre que era copero del rey Artajerjes, que después de darle una noticia de que el pueblo de Israel estaba en una mala condición, porque eran oprobio de los pueblos, pidió permiso al emperador persa para ir y reconstruir los muros. Y usted conoce la historia. Vino con un gran ejército de gente de a caballo, vino con gente del pueblo de Israel, los que quisieron prácticamente venir y edificar, y edificó los muros de la ciudad. Cuando digo con un ejército, estoy hablando de gente del pueblo de Israel. Vino con gente del pueblo de Israel. No necesariamente con el ejército persa, para que me entiendan. Ahora bien, edificaron los muros, se esforzaron, tenían espada, se defendieron, lucharon contra Sanbalá y Tobías y vencieron. Ahora nosotros miramos, luego nosotros miramos la construcción del templo y la dedicación del templo. Bueno, combinado entre el libro de Nehemías y el libro de Esdras, se nos habla de esta historia. Ahora bien, llega el punto, oiga bien, donde en este día Nehemías, allí nos habla Esdras, en el libro de Nehemías, reúne al pueblo de Israel congregado allí. Y dice allí que en ese día, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 1, yo le leo, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El pueblo había regresado del cautiverio. Un pueblo, muchos de ellos probablemente habían nacido en el cautiverio allá en Babilonia, en aquellas tierras. Y ahora esta generación había llegado. Y note usted que de alguna manera se había preservado el libro de la ley. Para muchos de estas personas era la primera vez que ellos se ponían en contacto con la palabra de Dios. Y note usted que comienza el pueblo a escuchar la palabra de Dios. Se nos habla que había una gran multitud. Habían 42.360 personas en esa reunión escuchando la palabra de Dios. Y de esos 42.360 personas, usted le agrega a 7.300 más que eran servidores que estaban allí. Y todos ellos eran una congregación de cerca de 50.000 personas que estaban congregadas por primera vez para escuchar la palabra del Señor. Amén. Yo quiero que usted note que lo primero que se hizo allí fue predicar la palabra de Dios. Dice aquí que se envió a que se trajese el libro de la ley de Moisés. Yo quiero que usted vaya a aquel tiempo en su imaginación. Imagínese esta gran multitud. Los muros del templo habían estado ya listos, preparados. Y ahora esta enorme congregación, quizás sentado en una forma no formal como estamos nosotros sentados en el día de hoy. Y de repente en esta reunión solemne a Jehová se trae el libro de la ley. Y yo quiero que usted note, se comienza a predicar allí la palabra del Señor. Yo le leo en el versículo 2, dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Amén. Versículo 3 dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Oiga bien, la congregación estaba hambrienta de escuchar palabra de Dios. Quizá usted me acusa de que yo soy un predicador largo y que me gusta predicar largo. Yo le quedo corto a estos predicadores. Note, se reunieron temprano en la mañana, desde el alba, desde la salida del sol. Y todavía al mediodía, 5 o 6 horas adelante, Esdras estaba predicando todavía, sin parar. Gloria a Cristo Jesús. Ahora dirá usted, ¿por qué el pueblo soportaba escuchar, escuchar y escuchar? Ese pueblo estaba hambriento de la palabra de Dios. En el día de hoy en las iglesias le dan culey a los hermanos. ¿Sabe por qué muchas veces yo he dejado de aceptar invitaciones a otras congregaciones? Porque no me aguantan predicando. A mí me encanta predicar en esta iglesia. Gloria a Dios. Este es uno de los pocos lugares donde yo me siento bien predicando. Por lo menos yo predico y la gente no anda mirando el reloj. No sé si es porque no se atrevan. Gloria a Dios. Pero cuando yo veo que alguien aquí mira el reloj, es un visitante. No es miembro de aquí. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque donde hay hambre de la palabra, amén, la gente no quiere que se callen, quiere que la palabra de Dios fluya, fluya, fluya, fluya. Este que está aquí todavía no se sacia de la palabra. Yo tengo hambre de la palabra del Dios vivo. Yo todavía, este quiere más. Yo puedo, oiga bien, yo puedo cantar y yo quiero más y más de Cristo, porque es insaciable. Ahora, ¿por qué esta hambre de la palabra? Yo le voy a decir, por lo que viene. Esdras comenzó a leer la palabra. Para muchos de estas personas, era la primera vez que escuchaban la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando cayó el comunismo en la Unión Soviética. Y cuando yo estaba mirando esto, me recuerda de cuando cayó el comunismo en la Unión Soviética. 70 años, desde el año de 1917, fue la revolución bolchevique, hasta el año de 1989-90, cuando cayó el comunismo en la Unión Soviética, hermanos míos, que comenzó a entrar el Evangelio, yo recuerdo que la gente tenía curiosidad y tenía hambre de escuchar palabra de Dios, que por 70 años se le había negado. Amén, bendito Dios. Yo le voy a decir, ¿sabe por qué Estados Unidos de América no tiene hambre aparente de la palabra de Dios? Porque los predicadores en Estados Unidos de América no predican la palabra. Si la gente gustara la verdadera palabra de Dios, amén. Hay gente que va a odiar la palabra, obviamente, hay gente que odia la palabra. Pero usted puede saber que hay millones de personas. Bendito Dios. ¿Sabe usted por qué hay 1,000,000,000 de gente adorando ídolos e imágenes? Porque le han escondido la Biblia y le han dado otra cosa. Pero el día que esta persona, sin prohibición, descubren la paz. Eso ha pasado con usted. ¿Cuántos de ustedes andaban por ahí arrodillándose a San Arturo, Santo Tomás, Santa Juana, Santa María, Santa Iris, Santa Inés? Amén. Y no quería saber de la palabra, porque le dijeron falsamente, es mentira, es malo, te hace daño. Yo recuerdo en mi país, el que lee la Biblia se vuelve loco. Está loco, y había un prejuicio. Pero el día que usted venció esos prejuicios y gustó el néctar de la palabra y escuchó el verdadero evangelio, ese día la luz del Cristo resplandeció en su vida, y ese día su vida cambió en una forma dramática. Y Houston católico que me oye, si también escucha la palabra, ocurrirá lo mismo contigo. Bendito el nombre del Señor. Yo le he dicho a usted, 1,000,000,000 de musulmanes diciendo, Alá es Dios y Mahoma es su profeta, porque no han escuchado el evangelio, porque le han enseñado prejuicio al evangelio, porque le tienen miedo al evangelio, porque dicen, si te conviertes te matamos, pena de muerte el que se convierte. Pero si un día escucharan palabra de Dios, ese día se conmovieran como ese pueblo que no había escuchado palabra, y después que escuchó, ese día se llenó de gozo y ese día hizo fiesta. El día que en mi casa entró el evangelio, ese día hubo fiesta. Hay fiesta y hay gozo en mi corazón, y no meramente en su corazón, sino también en el cielo, dice la palabra, por cada persona que se convierte al evangelio. Pero volvamos aquí. Amárrenme. Vengo armado y peligroso. Estoy que no me toquen. Si me tocan, exploto de tono. Dije gloria. Are you ready for? Gloria a Dios. Por primera vez, esa gente estaban escuchando de Dios. Comenzaron a escuchar la palabra al amanecer. Pasó las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, y Esdras no se callaba. 10 de la mañana, 11, dice que hasta el mediodía estaban hablando. Amén. Y esa gente estaba extasiado. Esa gente estaba escuchando palabra de Dios. Ahora, yo le voy a decir, Esdra no era un predicador que andaba inventando cosas. Yo le he dicho mil veces a usted que yo creo en el mensaje expositivo. Y es lo que nosotros generalmente hacemos en esta iglesia. Yo le leo la Biblia a usted. Yo le explico la Biblia a usted. Y yo le interpreto la Biblia a usted. Yo aprendí de Esdras. Amén. Porque a usted no le importa que alguien venga con su propia religión o su propio invento, su propia filosofía. Usted quiere que le digan, dime dónde dice el libro. Y dime lo que dice el libro. Interprétame lo que Dios ha dicho. ¿Qué tiene Dios que decirme? Bendito el nombre de Dios. Gloria a Dios. Predicó a la muchedumbre, dice aquí. Versículo 3. 8:3. Predicó, dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, entiéndase desde el amanecer, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, todos los que podían entender. Ahí no había children church. Todo. ¿Se dan cuenta por qué aquí no sacamos los niños para otra parte? A perder el tiempo. Están mirando en la Biblia. Todo el que podía entender estaba allí. ¿Y por qué no mandan a mi niño a pintar? Porque esto no es pintajarreta aquí. Amén, esto no es una escuela de arte para dibujar. ¿Qué extremista es este pastor? No, en el mensaje usted se sienta y todo el que pueda entender. Si su niño puede entender cuando usted lo manda a amarrarse los zapatos, a alzar sus calcetines, a bañarse y a hacer su tarea, también debe y necesita entender la palabra de Dios. Si su niño se sienta frente al televisor y entiende las novelas que usted a escondidas se mira, cuando Marco Antonio se le declara a Artura Jimena y entiende y se mete de metiche en las conversaciones de adultos, papá, no es así. Usted dice, quítate que esto no es para muchachos. ¿Me va usted a decir que no tiene capacidad para escuchar y entender la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo se mueve y Él hace entender todas las cosas? Váyase a otra parte con esa idea. Chiquitos, mujeres y grandes estaban allí reunidos escuchando lo que Dios tenía que decir. Hoy más que nunca el pueblo, grande, jóvenes y pequeños, deben de escuchar lo que Dios tiene que decir. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo leí que hubo un tiempo, esto lo leí yo, hubo un tiempo allá en Inglaterra donde, por ejemplo, había un predicador que se llama el príncipe de los predicadores. Todavía están sus sermones por ahí. Se llama Spurgeon, C.H. Spurgeon. Predicaban en la en el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Tenía 5,000 gente en aquel tiempo, en los años 1800. Juntar 5,000 gente todos los domingos. Y habían varios predicadores que eran fuertes en Inglaterra. Se dice que el deleite de los ricos era ir en sus carruajes de iglesia en iglesia. Y se anunciaban los sermones. Este domingo se va a predicar tal cosa. Y la gente comparaba. ¿Qué sermón será más importante? Un domingo iban con Spurgeon y otro domingo iban al otro lado. Y se dice la historia que el lunes, hasta los congresistas del parlamento, los parlamentarios ingleses, estaban en las iglesias. Y los lunes, la discusión en el parlamento, antes de los asuntos de los negocios del gobierno, era cuál predicador predicó mejor sermón en la iglesia. Y el que escribió esto dice, eran catadores de sermones. ¿Sabes? Hay gente que son catadores de vino, catadores de queso, catadores de tamales salvadores. Digo, pues estos andaban, eran catadores de sermones. Tristemente, dice el escritor, se deleitaban en los sermones, pero no lo ponían en práctica en sus vidas. En el día de hoy también así hay mucha gente. Se sientan en la televisión a ver cuál es el mejor predicador. ¿Quién tiene mejor oratoria? O a murmurar al peor predicador. A mí me murmuran porque digo palabras feas a veces. Palabras que no son muy bonitas al oído. Y la digo a propósito. Para que no sean catadores de sermones. Y que oiga solamente el que le interese oír palabra de Dios. Hello. Amén. Catadores de predicadores. A ver cuál es el mejor predicador. En el área americana hay competencia. ¿Quién va a ser el próximo Billy Graham? Que si fulano que sale tiene la audiencia. Que quién va a ser, que cuál es el último predicador de moda. La pregunta que hay que hacer es, si cada uno de los predicadores de moda son fieles a la palabra de Dios. Si se están levantando en el día de hoy Esdras, que se atrevan en medio y delante de un pueblo sediento a decirle lo que Dios ha dicho, sin cortarle. Este es el punto en el día de hoy. Amén. Yo quiero que usted note, algo ocurrió allí. Yo le sigo leyendo y hoy le voy a leer Biblia. Gloria a Dios. En el versículo 6, yo le leo, el capítulo 8 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén. Oye, bien, Esdras comenzó a leer la ley, a leer la palabra, y le leía la palabra, y hacía como nosotros hacemos aquí con nuestra pantalla electrónica, se paraba y explicaba. Y daba la interpretación. Y le decía, esto significa esto, y esto, y esto, y esto. Y luego seguía leyendo, seguía leyendo. Hubo un momento donde el mismo Esdras era impactado con la misma palabra que estaba leyendo. Y se detenía y glorificaba a Dios. Y la presencia del Señor era electrizante en este lugar. Y el mismo pueblo que estaba allí reunido también levantaba las manos, niños, mujeres y hombres, y adoraban al Señor. Y ellos entendían, estaban siendo impactados con esa palabra. Se cumplía en ellos lo que la palabra del Señor dice: mi palabra no volverá a mí vacía, hará el impacto por lo cual yo la he dado. Esa gente estaba siendo cambiado, transformado, estaban siendo martillados por la palabra que estaban escuchando en ese momento. Gloria a Dios, dije gloria a Dios. Ahora, oiga bien lo que pasó. Dice allí en el versículo 6, todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos. ¡Qué lindo! Cuando usted no tiene que decirle a la gente, oiga bien, ahí no había manipulación. La gente levantaba las manos espontáneamente. Era una respuesta al impacto que la palabra estaba haciendo en sus vidas. Esto no es como andan muchos pastores. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? ¿Qué tiene usted que estarle pidiendo aplauso a Dios? El que quiere aplaudir, que aplauda voluntariamente porque le sale del corazón. No porque usted... Bueno, yo no le ando pidiendo aplauso ahorita. Gloria a Dios. Sí, para que no se confunda. Ah, pidió un aplauso indirecto. No, Señor. Sí, un mensaje subliminal allí que metió. No. Amén. Gloria a Dios. El pueblo, bueno, en aquel tiempo no se aplaudieron los mensajes. En aquel tiempo se levantaban las manos. Yo recuerdo cuando yo me convertí, cuando era prohibido aplaudir. A mí me importa un pepino que usted aplaude o no aplauda. I don't care. Dios conoce su corazón y sabe por qué usted lo hace. Pero en el tiempo que yo me convertí, hermano, usted aplaudía, casi le cortaban las manos. Sí, y mire, y yo estaba en una iglesia pentecostal. Fui a una iglesia pentecostal. Y iba a iglesias pentecostales. Y no era mucho aplaudir. La gente en la iglesia pentecostal glorificaba a pleno pulmón, eso sí. ¡Aleluya! Eso sí. Pero no se aplaudía, no se usaba eso. Pero sí ocurría algo. Y era que la gente levantaba las manos. Yo recuerdo cuando hacíamos campaña en los estadios, que la gente sacaba los pañuelos. Y así, así. Hermano, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 gente con los pañuelos. ¡Wow! Se miraba eso moviéndose. Era una forma como la gente, hey, glorificaba a Dios. Algo así ocurrió. Pero Esdras, oiga bien, no manipulaba a la gente. Esdras, dice allí, se detenía. Y un momento, porque él mismo estaba siendo impactado con lo que estaba leyendo. Se paraba y él glorificaba a Dios. Y la misma palabra que a él le impactaba, impactaba al pueblo. Y el pueblo también levantaba las manos y glorificaba. Bendito el nombre del Señor. Ahora yo quiero que usted note el resultado. Hermano, yo creo en la predicación. Yo, como yo creo en la enseñanza de la palabra. Como yo creo, hermano, en esto. ¿Cómo creo lo que dice el apóstol Pablo? La locura de la predicación. Por ella le plujo a Dios salvar al mundo. ¡Ay del mundo cuando no haya predicadores! ¡Ay del mundo cuando el que esté llamado a predicar no más predique! ¡Ay del mundo cuando los predicadores, en vez de predicar la palabra, prediquen consejo, psicología, filosofía, y dejen a un lado el libro de los libros! ¡Ay del mundo cuando no hayan intérpretes bíblicos que le den el sentido genuino y original que Dios ha tratado de darle, por cual dio su palabra! ¡Ay de usted cuando no escuche más palabra de Dios! Le voy a decir, ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los jueces, oiga bien, dice, en el tiempo de los jueces, cuando no había rey en Israel, escaseaba la palabra de Jehová. ¿Ha leído esto? Y dice, y cada quien hacía lo que se le parecía. ¿Lo ha leído en la Biblia? Cuando escasea la palabra de Jehová, cuando no hay palabra de Dios, no hay dirección. Y cada quien hace lo que quiere. En este lugar, usted no puede hacer lo que quiere, porque aquí hay palabra de Jehová. Oiga bien, ¡uy, bendito el nombre de Dios! Quiere leer allí para que vea lo que pasó. Versículo 6 dice que Esdras dijo, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén. Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¡Gloria a Dios! La respuesta del pueblo, a medida que fue avanzando el mensaje, al escuchar la palabra, fue adoración, convicción. Y llegó un momento donde el pueblo estaba postrado en tierra, tirado en tierra. Gloria a Jesucristo. Dije, gloria a Jesucristo. Dije, gloria a Jesucristo. Mira, aquí en esta iglesia pasó algo en estos días. No sé si el hermano anda por ahí. Una hermana me dijo, Dice, hermano, yo no sé qué pasa. Dice, en estos días usted estaba predicando y mientras estaba predicando comencé a hablar en lengua por primera vez en mi vida. Ahí me dijo la hermana, yo no sé si estará por aquí. Yo dije, wow. Y yo, oye, hermana, pues parece que había poder en el mensaje y en la palabra, porque no fui yo, fue la palabra. Ahí sí es. Ahí no hubo manipulación ni nada porque fue predicando la palabra. Y me saludó en la puerta y todavía me saludó casi en lengua. Se le salían las lenguas. Digo, wow. Gloria a Dios. Hubo un tiempo, en los años 1800, en los años 1700, hubo predicadores consagrados, santos, llenos de Dios. Hombres realmente dedicados al Señor, que cuando se paraban en un púlpito, hermanos míos, la gente temblaba. La gente se caía de la silla. El poder de la palabra. Amén. Hay un sermón que se predicó, Jonathan Edwards. Predicó un sermón una vez. Pecadores en manos de un Dios enojado. Ese sermón es famoso, famosísimo. Cuando ese hombre predicó ese sermón, con el poder que ese hombre lo predicó, dice que las personas le decían desde la silla, había una multitud, le decía, ¡párese, no siga! ¡Pare el mensaje! Siento que me quemo, nos estamos quemando. La gente, llegó un momento, cuenta la historia, que ya no querían escuchar más, querían que le cortara para ellos convertirse. Porque le hacía que si seguía predicando, quizás se iban a morir y se iban a ir a la condenación. ¡Wow! Eso se llama poder en la palabra. Gloria a Dios. Pero para que ese poder se manifieste, tiene que haber un pueblo hambriento. Bendito el nombre de Dios. Dije bendito el nombre de Dios. Gloria a Jesús. Todavía estamos aquí. Gloria a Dios. Yo quiero que se note que aquí esta gente no está. No. Yo estoy seguro que tenían hambre. Si comenzaron a las 6 de la mañana, a las 5 a predicar antes que saliera el sol, a las 12 del día. Ya yo me puedo imaginar los niñitos del centro. Mami, ¿cuándo se va a acabar este hombre? Mami, tengo hambre. Allí nadie se fue para el baño. Porque cuando se tiene hambre de la palabra, no hay excusa para ir al baño. Allí nadie pestañeaba. Ahora, la pregunta que yo hago, oiga bien, y aquí está el punto. ¿Por qué esta gente tenía hambre de la palabra? Esa gente había regresado de Babilonia. Esa gente por 70 años habían sido exiliados. Esclavos, esa gente por primera vez estaban experimentando la libertad y esa gente entendían que le había ocurrido esto porque habían desobedecido a Dios. Ahora ellos no querían volver a repetir la historia. Eso originó el hambre que tenían por saber cómo podían permanecer allí en esa tierra sin ser de nuevo desarraigado. ¿Sabe cuándo usted va a tener hambre de Dios? Cuando usted le dicen, tiene cáncer, se le levanta el hambre. ¿Sabe cuándo a muchos hermanos les sale el hambre de Dios? Cuando le cae preso el hijo y le van a echar 20 años, 30 por la cabeza. Ah, le salió el hambre. Hasta hace 5 minutos estaba saciado. Pero ahora todo el futuro le ha cambiado. Y ahora, de buenas a primeras, se dan cuenta que en verdad necesitan de Dios. Se dan cuenta por qué Dios permite que a usted le muevan la carpeta. Para que le salga el hambrecita. Hace 10 días estaban probablemente pajareando en la iglesia, hurraqueando en la iglesia, distraídos en la iglesia, murmurando los mensajes en la iglesia, mientras se cantaba sentadote en la iglesia. o parado bien aburrido, pero ahora que la situación ha cambiado y se dan cuenta que necesitan de Dios para poder hacer, ahí sale el hambre. Por eso Dios a veces permite que le pase algunas cosas. ¿Qué le pasa? Para que el hambre le salga. Y si usted tiene hambre en esta noche, prepárate, porque Dios está dispuesto por su palabra a saciar esa hambre. Venid a mí, los sedientos, dice Jesús. Venid a las aguas, dice Jesús. Sin dinero, todo el que tenga hambre, comed de mí. Yo soy el pan vivo, dijo Él, el que bajó del cielo. No como vuestros padres que comieron maná y se murieron. El que me come a mí será saciado. El que me bebe, dijo Jesús, jamás tendrá sed. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice la palabra del Señor. Por allá en el libro de Amós. Vienen días, dice Jehová, que habrá hambre sobre la tierra, pero no de pan, sino de palabra. Hambre de palabra. ¿Cuántos tienen hambre de palabra? Gloria a Dios. Ay, bendito Dios. Aleluya. Dos cosas se requieren para saciar esa hambre. Número uno, se requiere un pastor como Esdras que aprenda a leerle la Biblia a la gente y a interpretársela. Repito, yo creo en los mensajes expositivos. Soy, si me llaman, fanático de los mensajes expositivos. Yo creo en exponer la palabra. Yo creo en leerle la palabra a la gente. Yo no soy de los predicadores que agarran un versículo y se ponen a inventar 2 horas sobre una palabra de un versículo. Yo creo en exponer lo que Dios dice. En el día de hoy se requieren predicadores, gente santa, no comprometida, que prediquen no para ver cuánto van a sacar de ofrenda por este mensaje. No payasos que llamen a la gente para ministrarle y después que tienen 200 gente en el altar, le piden $1,000 de ofrenda. Con engaño lo trajeron al altar. Y luego que la gente ya lo tienen avergonzado aquí enfrente, tienen que prometer a propósito de maldad, de a verdad, manipulado. Yo no creo en ese tipo de ministerio. Y si usted está en ese tipo de ministerio, salga corriendo de allí, espante el burro. Aquí vi uno que cuando se le calentaba la pata tenía que pedir. ¿Usted se recuerda? Gloria a Dios, todavía estamos. Amén. Dios anda buscando predicadores tipo Esdras. Número uno, que conozcan la Biblia, conozcan la palabra. Número dos, que tengan, sean ministros de Dios. Número tres, que tengan seriedad para con Dios. Número cuatro, que sean hombres y mujeres santos, que sean reservorios de la palabra de Dios. Que Dios sepa que si le da la palabra, ellos van a decir lo que Dios le ha dicho. Caiga quien caiga, corten a quien corten, van a decir lo que Dios ha dicho. Ahora bien, párese allí. Porque aunque hayan ministros así, falta el segundo elemento. ¿Cuál es el segundo elemento? Una congregación hambrienta de escuchar palabra. Porque usted puede tener a Esdras mismo aquí, que Dios se lo mande, si resucitara, que no va a resucitar para venir. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? No estoy diciendo, vino con el espíritu de Esdras. No, de eso que estoy hablando. ¿Se está entendiendo? Usted puede tener, oiga bien, a Esdras de nuevo, explicándole la palabra. Pero si hay un pueblo que no quiere oír palabra, de nada le va a servir. ¿Estamos? ¿Cuál es el problema? Mire usted, Diálogo Pastoral es el programa que en Houston tiene cientos de miles de gente que lo oyen. Salimos como el año pasado, a principios de año, como récord en una de las empresas que hace rating, como uno de los programas más oídos en la ciudad de Houston. Y yo no pedí que hicieran las encuestas, ya las hicieron ellos. Y este programa se oye en el mundo entero. Y le voy a decir que al mediodía, Raimundo y todo el mundo está allí. Hay gente que le molesta lo que oyen, pero no apagan el radio. Hay gente que llama para contender y yo lo mando a apagar el radio. Y yo, por favor, cámbienle, porque sufre. Habiendo tantas radios. Y me cuelgan y para el otro día, ahí están. Ahora bien, la Biblia dice de la misma manera que no a todo el mundo le aproveche el oír. En el libro de Hebreos se nos dice que no a todo el mundo le ha aprovechado el oír, porque algunos oyen. Pablo también nos habla y nos dice que en los últimos días algunos tendrán comezón de oír. Pero se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y dice que no sufrirán la sana doctrina. ¿Sabe cuándo usted va a sufrir la sana doctrina y va a querer oír? Cuando las cosas, y Dios permita que las cosas no le salgan tan bien. Entonces el hambre, como ya dije de la palabra, le va a surgir. Este pueblo había regresado del cautiverio y este pueblo tenía hambre de la palabra de Dios. Amén. No hay avivamiento sin palabra. Yo le voy a decir, usted puede estar orando, Señor, aviva mi casa, aviva mi esposo, avívame a mí. Y si cuando Dios habla por su palabra, usted no hace caso, no puede haber avivamiento. Yo quiero que usted mire el efecto. Este pueblo escuchaba la palabra, adoró a Dios y dice que se humilló en ese momento. Gloria a Dios. Se tiraron de rodillas. Vamos a ver otro versículo más. Aquí tengo. Gloria a Dios. Vamos a seguir mirando ahora el versículo. Versículo 8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios, claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. En la palabra Esdras no meramente leía, sino que interpretaba. Y le decía, esto significa esto, esto quiere decir tal cosa. Amén. Versículo 9, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de Dios. Gloria a Dios, gloria. Bendito el nombre de Dios. Pocas veces en el día de hoy se mira lágrimas en las congregaciones a consecuencia de la palabra que escuchan. ¿Sabe por qué? Porque la gente de las congregaciones no quieren llorar, quieren reír, quieren divertirse. Obviamente yo le dije, vienen a la iglesia a gozarse. ¿Fuiste a tal concierto? Oh, sí, nos gozamos. ¿Fuiste a tal actividad que había? Oh, sí, nos gozamos. Y el predicador era muy chistoso y nada más predicó 15 minutos. Le voy a mandar a Esdras con 6 horas de mensaje. a ver cómo aguanta Houston. Pero usted puede saber, si el huracán Rita hubiera entrado el año pasado, no hubieran querido 6 horas, hubieran querido 6 días de rodillas ante la presencia de Dios. Hello. Hello. Ah, ahí vienen las madres. Hello. Ay, pastor, mi hijo se quiere meter a guardia. Mi hijo quiere irse a la marina, a la fuerza aérea. Y si se va a la fuerza aérea, lo van a mandar para Irak. Y si lo mandan para Irak, se va a meter en un jeep de eso. Y manejando un jeep, un RPG, va a explotar a su lado. Y va a perder 4 patas, las 2 patas y las 2 manos. Y me van a mandar el ñoquito para acá. ¡Ay! Todavía no he entrado en el entrenamiento. Todavía no ha firmado. Y ya usted lo envió a la guerra, lo trajo de la guerra. Ya lo mataron, ya lo hirieron y ya lo enterró. Y ya usted está mirando casi que le están tocando la trompeta. ¡Paz! Lo metió un cañonazo porque ya se lo mataron a su propio hijo. Y todavía no ha firmado. Y ahora vienen jalando al pastor por la solapa del saco. ¡Ay, póngase a orar para que cambie! ¡Ay, aconséjelo! ¡Ay, hermana Marta, vea! Yo le encargo mucho la oración por mi hijo. ¡Ay, ore por él! ¡Ay, anda! Tenía 10 años que no se aparecía por el culto. Y ahora, hermano, está martes, viernes, sábado, domingo en la mañana, domingo a las 6 de la tarde, y el lunes se anda dando vueltas por la teléfono a ver si hay... A ver si hay un chance de que el templo esté abierto cuando lo están limpiando para aterrizar a orar. Y Dios dice, así te quiero. No hay forma de que yo venga, aunque sea, no voy a molestar a nadie, solo me dejen orar aquí. Y ese cambio, ¿por qué cambió así tan dramático? Porque esos hijos se lo van a mandar para ir a porque se quieren meter a guardia. ¿Nos estamos entendiendo? ¿Gater o no gater? No gato. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero yo quiero que ustedes noten. Comenzó a llorar el pueblo. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué lloraban? Porque se dieron cuenta cuando la ley de Dios estaba siendo leída e interpretada. Dijeron a la torre, nosotros somos unos miserables. Dios, allá en Babilonia, muchos dijimos, ¿por qué tenemos que estar aquí y no estamos en nuestro pueblo? Dios, quizás dijimos, tú nos abandonaste. Dios, tú tienes razón. Tú le advertiste a los cabezones de nuestros padres que no te dejaran. ¡Mira qué claro está aquí! Y no te quisimos hacer caso. Dijeron el pueblo, Dios, nosotros somos ignorantes, pero ahora no vamos a ser como nuestros padres. Nosotros queremos buscarte. Y a medida que oían, se fueron compungiendo. En el día de hoy la gente no quiere escuchar mensajes duros, hermano. Aquí, hermanos míos, esto parece, hermano, una voladera de palomas y de urracas aquí de la gente de Houston que viene y nada más vuelan por aquí. Aquí hay gente, hermanos míos, yo les voy a decir esto. Y aquí me dicen los hermanos, vino fulano y vino mengano. Dice, y salieron enojados, yo los traje de visita. Hay algunos hermanos que me dicen, y les voy a decir, por favor, no me digan nada de eso. Sí, porque hay alguna gente que yo supongo, no sé, no quiero juzgarlo, que quieren manipularme. pastor, mañana voy a traer a fulano. Él es bien católico. ¿Para qué me dice eso? Déjelo para yo inocentemente tronármelo aquí. Sí, porque oiga bien, usted viene y me dice esto, y al otro día el Espíritu Santo quiere usarme, y ahora tengo yo que amarrarme la boca, porque como ya usted me dijo, probablemente, quizá usted cree que yo lo estoy haciendo a propósito para destruirle a su visitante. Usted déjeme que Dios ministre como se le dé su santa y real gana. Dígame que vino el visitante después que se fue. Y si regresa, es que era de Dios. Y si no regresa, se fue al infierno, pero bien predicado. Aquí nosotros no queremos ser popular ni populista, ni quedar bien con la gente. Queremos quedar bien con Dios, y se acabó el asunto. Oiga bien, sí. Porque parece que cuando la gente trae su visitante, siempre, a todo el que llega aquí por primera vez, a una pedra se le pega. Nadie que entra aquí sale limpio. Por lo menos el bordón del pedrucón o la sangre viene corriendo. ¿Cuánto le ha pasado aquí? Todo el mundo que pasa a testificar dice, aquí me aventaron y me apedrearon. Usted viene aquí para que le hagan eso. Para que lo macheten y lo curen, bendito el nombre de Dios. La palabra hiere, pero la palabra también levanta. Jehová abate, pero Jehová levanta. Jehová hiere, pero Jehová cura y cura para siempre, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios, todavía están aquí. Todavía no predicamos las 6 horas de Esdras. Vamos por la primera nada más. Pero como ustedes no tienen tanta hambre, hay que dejarlo ir más temprano. Gloria a Dios. Oiga bien. Comenzaron a oír y a escuchar. Y dijeron, estamos en serio aprieto nosotros. Jehová, ya entendimos, tú habías advertido. Tú diste oportunidad. Y nuestros padres se rebelaron contra ti. Y por eso fueron llevados allá. Y lloraron. Se compungieron. Qué lindo cuando usted escucha un mensaje. De esos mensajes, hermano, tumba plátano. Que usted sale herido, que lo hieren, que usted llora, usted dice, Dios, tú me estás hablando. El que no tiene hambre dice, alguien le dijo mi vida y se está aprovechando de mí para ofenderme y humillarme. Pero el que tiene hambre dice, gracias, Señor, que me estás lavando. ¡Aleluya! El que tiene hambre, cuando el mensaje le atraviesa, está loco porque hagan el llamado y sale corriendo y se tira en el altar y dice, Señor, aquí estoy. Gloria al Señor para siempre. Obviamente allí no hubo llamada al altar, allí solamente se estaba exponiendo la palabra. Pero yo quiero que usted se imagine este cuadro, hermano, 50,000 gente llorando. Porque ahí lloró desde el niño hasta el adulto. Porque todo el mundo, hasta el niño, desde el niño hasta el adulto, entendieron la palabra. Entendieron el significado. Acuérdese que la palabra de Dios es vida. Acuérdese que la palabra de Dios es impulsada por el Espíritu. Son dardos de fuego, como es vida. Hermano, y el mismo Espíritu da el discernimiento en la palabra. Todo el mundo entendía. Y la palabra iba penetrando. Y al principio adoraron, comenzaron a adorar, pero la palabra fue profundizándose y trajo convicción. Y luego trajo llanto. Y ahora habían 50,000 gente humillada. Oiga bien, comenzaron sentados quizás o de pie, y ahora estaban de rodillas, postrados con la frente en la tierra. 50,000 gente, y era un solo grito delante de Dios. ¡Ay, qué cuadro! ¡Ay, qué cuadro! Cuando eso ocurre, prepárate, prepárese, porque el avivamiento se está encendiendo. Donde no hay ese tipo de humillación, no me importa que hagan fiesta a nivel ciudad, no hay avivamiento. Brincando en bicicleta no se hace avivamiento. Trayendo cantantes mundanos no se hace avivamiento. Donde no hay santidad, no hay avivamiento. Amén. Con sermonete de 10 o 15 minutos, donde en medio se habla de Cristo pero se esconde, no hay avivamiento. Es donde los ministros tipo Esdras leen por largas horas, días enteros, la palabra en una forma entendible, en un pueblo que ansía escuchar de Dios, donde la llama del avivamiento se enciende, bendito Dios, y donde pueblos y ciudades son transformados. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración. Diálogo Pastoral.